Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de julio. El próximo 29 de julio, la Plaza del Jardín acogerá la celebración de la tercera edición del Pergaña Rock, una iniciativa impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en recuerdo del ubriqueño Andrés Sánchez Salguero. En este festival de rock se va a contar con la participación de los grupos ubriqueños Valiente Mierda, Río Lobo y Rocura Emergente. Además, el cartel se completa con la actuación como grupo invitado de The Storm, uno de los grupos legendarios del rock nacional y andaluz de la década de los 70, que mezcla en sus temas heavy y psicodelia con elementos rítmicos de origen flamenco, alternando letras en español e inglés con temas instrumentales. El tercer Pergaña Rock dará comienzo a las 9:30 de la noche el sábado 29 de julio, siendo la entrada libre y gratuita. El evento musical ha sido organizado por el ubriqueño Jesús Sánchez con la colaboración del concejal de Juventud, Antonio Martel. Pues a partir de las 9:30 empieza Valiente Mierda. Está programado una horita más o menos por grupo, menos los Estor, que son los últimos y están pues ya que cierren, ¿no? A las 10:30 hasta 11:30 más o menos estará Río Lobo. De 11:30 a 12:30 estará Rocura Emergente. Y ya pues a partir de las 12:30 empezará lo que son los Estor hasta que ya cierre. La verdad que tenemos el tiempo ajustadito. Tenemos el tiempo ajustado porque, como todos sabéis, es la plaza una hora claro. Estipulada y demás. Entonces, pues, no queremos, de salirnos lo que es el horario de cada grupo. Y ya te digo, pues empezaría Valiente Mierda, luego estaría Río Lobo, Rocura Emergente y por último pues estarían los Estor. También le doy las gracias, y de verdad, se lo doy de corazón a los Estor, que no me han puesto pegas ninguna, han colaborado para hacer el pedazo de grupo que es, han colaborado en todo y son los que menos pegas han puesto para estar aquí. También cuando se lo propuse, que todo hay que decirlo, ¿no? También cuando se lo propuse al ayuntamiento, mira, tengo pensado esto, la verdad, claro, el Pergaña se hace con un ámbito y hay unos ciertos recursos, ¿no? Pero también se pusieron a disposición y buscaron los recursos necesarios para que estuvieran aquí. Y la verdad, no, que como cada año el cartel ha sido rodado, no he tenido mucho impedimento en hacer lo que es el cartel. Quiero que los grupos, aunque ellos lo saben, ¿no? Pero quiero que los grupos se den cuenta de que estar en un cartel donde aparezcan los Estor, con que la gente vea el cartel por los Estor, pero siempre se te queda, mira, pues también está, ¿y quién es el Rocura Emergente? ¿O quiénes son los Río Lobo? ¿O Valiente Mierda? ¿Quiénes son? Van pinchando, van buscando, y quiera o no, eso es prestigio también para los grupos de Ubrique, y abrirle puertas a los grupos de Ubrique, que no nos creamos que no, es que he saqueado, no, vamos a ver. Traer a un grupo gordo y meterlo en un cartel es darle caché también a los grupos de Ubrique, que darle, pues hay que tenerlo muy en cuenta. El Pergaña Rock, o lo que fue el embrión principal del Pergaña Rock, fue de una tarde, pues por estas calles de Ubrique, pues me encontré con eso y me trasladó la idea de hacer un homenaje a Andrés Sánchez Salguero, de que bueno, realizó un homenaje hacia esa persona que por suerte en la vida pues tuve el placer de conocerlo. Era un amigo familiar de mis hermanos, son más mayores, son más de la quinta de un hermano mayor que tengo, bueno, que tuve el placer de conocerlo a lo largo del tiempo que estuvo con nosotros, y bueno, tenía conocimiento de él, siempre la persona que era. Eso también, por parte suya, puso todo el empeño y todo, pero entonces estábamos en la oposición, ¿no? Y yo me comprometí a eso, que si nosotros, pues, accedíamos al gobierno, pues, podría valorar esa idea que me estaba trasladando. Después, una vez que sucedió tal hecho, accedimos al equipo, el gobierno, lo que estamos actualmente, el equipo de gobierno actual, pues, ya me llamó, no sé si me llamó él o yo llamé a él, bueno, nos pusimos a trabajar. Un poco al principio la idea global, ¿no? De que, bueno, los grupos locales, pues, hacerle un homenaje, ¿no? En definitiva, un concierto de carácter lo que es el carácter musical de rock, ¿no? Y estuvimos mirando, bueno, los fotos, todo lo que conlleva, todos los entresíos que conlleva realizar un espectáculo de este tipo, ¿no? O un evento de este tipo, un evento cultural de este tipo. Eso empezó de aquella manera, ¿no? Pues esa idea de trasladar al equipo de gobierno, perfecto, sin problema, vamos, súper encantado de darle también la oportunidad a los grupos locales de poder actuar hacia el público de su pueblo, ¿no? Que mejor que eso, ¿no? Y bueno, ahí empezamos, el primer año fue el 2015, 2016, íbamos por la tercera edición, y este año sí que ha sido un poco más aleosa por el cariz de que, bueno, esto va subiendo de nivel, el sentir también por parte mía, y bueno, y eso hace un buen inculcador hacia mí, en el sentido de que Antonio, todo, pues bueno, que yo, pues, él como también como pequeño portavoz hacia los grupos locales, pues intenta ese trámite, como quien dice, de intentar convencerle que esto es para ellos, que bueno, y organizar, y que bueno, yo le agradezco de que sea esa persona impulsora entre los grupos locales y no grupos locales, porque este año se trae los Stork, que me explicó quiénes eran, tengo un poquillo de cultura en el tema del rock, y cuanto me dio lo que era, y bueno, escuché un par de temas también, busqué a través de las redes sociales quién era eso, pues bueno, en cuanto se supo un poquillo el rumor de quién era, pues todo es verdad que esto está cogiendo un cariz bastante. Y desde el equipo de gobierno, pues garantizaros de que nosotros vamos a seguir apostando por este festival. Cambiamos de asunto. Desde la Asociación de Vecinos Río Ubrique, su portavoz Pepe Arroyo ha valorado hoy positivamente los contenidos del denominado informe Linaria, encargado por la Junta de Andalucía para realizar un análisis, diagnóstico y propuestas sobre las actuaciones que se deben ejecutar en el cauce del río Ubrique y Garganta de Barrida. En este informe se han detectado 98 puntos en los que se debe actuar con distintos niveles de prioridad. Los contenidos del informe se van a trasladar a los vecinos de la zona en asamblea extraordinaria. No, es un informe que desde hace un mes aproximadamente tenemos, y estamos en una fase, bueno, la valoración que hago es muy positiva, porque lo hemos visto, y como tú bien has apuntado, se recoge 28 incidencias y puntos de actuación que tiene, digamos, diferentes prioridades. Hay algunas en rojo que son las que van a ser urgentes, que se van a hacer lo antes posible. Luego hay otra que requiere, digamos, actuaciones en ambos márgenes, por lo tanto, quizá haya que quitar parte de las escolleras o modificar actuaciones que se hicieron anteriormente. Y luego hay otras que necesitará, si no la complicidad, son actuaciones que sobre lo hecho habrá que modificar algunos puntos del río, algunas actuaciones, bueno, pues para que no ocurra esto en el futuro. Por lo tanto, que se recoja que de no pasar nada, a ver, 98 puntos, digamos que cuando se ve las ortofotos que se han presentado, bueno, pues que resulta que hay numeritos a lo largo de todo el Barrida y del río de Ubrique. Todo esto es la documentación que en un principio tengo que decir que se facilitó una copia al ayuntamiento, que el ayuntamiento quería presentarlo públicamente. Nosotros teníamos un interés de tener este documento antes, porque creemos que tenemos la responsabilidad que este documento, que es de análisis, de diagnóstico y de propuesta, nosotros lo queríamos conocer antes, porque lo tenemos que valorar y cotejarlo sobre lo que teníamos hecho. Aparte de eso, esto es un diagnóstico, es decir, aquí faltan los proyectos en sí que se quiere hacer, y nosotros lo que queremos es verlo. Sí, lo que dice es del todo correcto, hay algunas fechas que no coinciden, algunos datos que nosotros creemos que hay que detallar o que hay que ampliar, también algunos de los puntos que tiene es prioritaria la actuación, creemos que habría que añadir alguno y además modificarlo en un principio. Y desde hace un mes lo que estamos, que no acompaña el tiempo, digamos, sí acompaña el tiempo, pero no acompaña las circunstancias de este tiempo, que es que tenemos el río totalmente cubierto en algunos sitios porque queremos precisar exactamente tal como se encuentra ahora. Pero sí ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de medio ambiente,